Prohíbanme Blue Jeep. Prohíbanme ser hot. Prohíbanme vivir. Prohíbanme ser todo lo que se puede imaginar. Pero no me prohíba. No cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré. Si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga señor provisionista, oiga todo lo demás. Oiga señor provisionista, oiga todo lo demás. Pero nunca me prohíba. Un servidor. Gracias, muchas gracias. Lo que acabamos de escuchar fue Señor Prohibicionista, de los autores Jaime Guevara y la Hot Choclo Blues Band, quienes son intérpretes ecuatorianos, muy reconocidos a decir verdad. La producción que escucharemos fue lanzada en el 2013 en el Festival Quito Blues del mismo año. Hoy sonará un par de veces el talentoso Jaime Guevara, quien se caracteriza por las letras de sus canciones, ya que con ellas nos deja a más de uno reflexionando. La siguiente melodía que escucharemos es interpretado por Boogie Blues Band y se titula Rhythm and Harmonic. Escuchémoslo. Empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanece, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer de poder decirle por qué me largué. A su poder que eran muchos los amigos en que yo volví a creer. Eran solamente siluetas. Quererme bien y sin proponérmelo, me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me solamente da amor. nuevamente estas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo, me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Escuchamos a Boogie Blues Band con el tema Red and Harmonic. La agrupación está conformada por ecuatorianos y lo que escuchamos fue grabado en Ambato. La producción fue publicada en el 2006. La canción original, que lleva el mismo nombre, es del argentino Ricardo Soule y el tema fue publicado en 1999. Bien, nos vamos con otra melodía. Lo que sonará se titula Te Amo, del grupo Luna Llena. ¡Disfrutémoslo! Te amo, oh, oh, oh, oh, te amo, oh, oh, oh. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Acabamos de escuchar al grupo ecuatoriano Luna Llena con la canción Te Amo. La producción fue tocada en el Festival Quito Blues del 2013 y pertenece al género blues. Demuestran sin duda el talento ecuatoriano para estos ritmos. Bien, vámonos con algo más sonoro, con un ritmo sin palabras. Nos vamos al son de la guitarra con el tema Slide Blues, del autor Back Porch Swan. ¡Disfrutémoslo! Interpretando el tema Slide Blues. La producción fue lanzada en febrero de este año. La canción es un rock blues que con el simple ritmo de la guitarra nos hace vibrar el alma. Pero como les dije al principio del programa, hoy sonará más de una vez nuestro famoso Jaime Guevara, así que escucharemos el tema Rey Bestia, interpretada por la Hot Choclo Blues Band y Jaime Guevara. ¡Escuchémoslo! ¡Vamos! medio nuestro pobre país. Lleve su espalda siempre algún malandrín. Pero no hay duda que de un tiempo hacia acá vamos de mal en peor, sin trazas de mejorar. Y por eso nuestra voz exclama con su grito de exigencia. ¡Basta de bestia! Siempre ha ocupado todo el mando mayor. Simios, paquidermos y un felino traidor. Elegido por justicia social. Solo adora lo injusto de la transnacional. No eres animal, pero ese rey te impone leyes de la selva. ¡Basta de bestia! Los que están muy bien, uno, dos o tres, se acurrucan cuando escuchan esto entre sus pies. Los que estamos mal, es decir, los más, lo andaremos repitiendo con el zapanado. Cuando reclamas la justicia social, solo te lanza un balazo judicial que por recuerdo inconstitucional te puede aprisionar, herir, quemar los libros o matar y decir que en un enfrentamiento se balearon la cabeza. ¡Basta de bestia! We'll be right back.

La melodía que acaba de sonar se llama La Línea del Ecuador, del grupo Magnolia Blues Rock. La canción fue lanzada en mayo del 2013 y pertenece al género de blues rock. Como ya lo habrán notado, el tema se caracteriza por hablar de la mitad del mundo, que es también conocida como la línea imaginaria, que divide por la mitad a los dos polos de la Tierra. El ritmo es suave, algo calmado, pero alegre. El siguiente tema se titula Si la luna no te basta, de los Tigres del Chaulafán. El grupo es ecuatoriano

publicado en mayo del 2012. Este es un tema bastante tierno, sobre todo para quienes somos enamorados eternos. Poco a poco se nos va terminando el tiempo del programa, pero no se preocupen, aún nos quedan dos canciones más. A continuación, Jaime Guevara, con la canción Planeta Blues. Se llama Planeta Blues, interpretada por Jaime Guevara, un autor ecuatoriano. La producción es un clásico de 1954, del autor quien es un ícono de la trova quiteña. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado mucho de este programa. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra noche ha llegado a su fin. Y para la despedida les dejo una última canción. El tema que sonará es de la cantautora Big Mama Thornton y se titula I Smell a Rat. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Soy Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, no dejen de gambotear entre blues y jazz. Hasta la siguiente emisión. I smell a rat.